El Necaxa cambia de técnico, anota goles, pero no gana. Esto y más en el podcast PR, que ya comienza. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Episodio más de el podcast PR, el episodio número 208, y pues aquí desde la Ciudad de México, después de una semana más del equipo, del Necaxa, y pues para hablar de ello me acompañan mis compañeros y amigos, también en la Ciudad de México. Gerardo Taker, ¿cómo estás? Ensoñado, compadre, pues... Estoy ensueñado, ya lo dije. Perdón, bienvenidos todos. Y desde la ciudad de Aguascalientes, desconocemos las condiciones, porque nos citó a una hora rara, entonces creo que está en vivo, el buen Salvador Murdoch Eras. Estamos vivos, vivos y en vivo. No sé a qué te refieres con eso, pero todo en orden, y Felipe con tenis, estar nuevamente con el podcast. Saludos a todos, bienvenidos, y ahorita platicamos de una nueva era de Necaxa. Oye, Murdoch, ¿estás seguro que Alex, quieres que Alex te diga a qué se refiere? No, aquí? No, no, luego platicamos. Sí, pues ya no nos dio tiempo, hay que decirlo. O bueno, no es que no nos haya dado tiempo, sino que la semana pasada grabamos el podcast y horas después nos avisan que Marcelo Leaño dejaba de ser técnico. Ya, sí. Pues ahí hicimos la improvisación, ¿verdad? Pero bueno, yo por eso no me presenté a la grabación. Sabía que algo iba a pasar. Sí. Pues ahí improvisamos y por eso lo de la nueva era. Entonces, por cierto, perdón, agradecimiento para Adrián Genis, que se fletó el episodio anterior, ¿no? Sí. Sí, ahí un saludo. Pues vamos a hablar del partido, ¿no? De esta semana. El conjunto del Atlas visitó al Necaxa, ¿no? ¿Vamos? Ok. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Bueno, pues, sábado 27, si no me equivoco, de octubre, horario atípico, 5 de la tarde. Necaxa recibía el nuevo Necaxa, o el Necaxa ya sin Marcelo Michel de Año, recibía la visita de los rojinegros del Atlas, que también han tenido un torneo de espanto, y pues se esperaba, ¿no?, que Necaxa pudiera mostrarse de una mejor forma, al menos algún cambio que pudiera tener en el equipo, al menos de actitud, y pues al final es un empate. Me parece que dentro de lo que cabe, Necaxa tenía que haber sacado los 3 puntos, pero bueno, el profe Merino hizo unos cambios raros también en la alineación inicial, y pues Murdo, que estuvo ahí presenciando todo. ¿Cómo lo viste tú, Murdo? Pues había mucha expectación, ¿no? A ver qué cambios iba a haber ahora con la salida de Leaño, y de inmediato pues se nota, ¿no? En la alineación, el que iba a ser una propuesta distinta. Yo pensé que se le iba a dar un poco más de continuidad a lo que se venía haciendo, porque decíamos, ¿no? En la emisión anterior que lo táctico, el ajuste táctico que había hecho Leaño en el partido anterior a mí me había parecido acertado, sobre todo en el segundo tiempo, y bueno, más bien el del segundo tiempo, y no, o sea, llega Merino y trae como una idea completamente distinta, regresa a la titularidad a gente con no sé, mucha identidad necaxista dentro del plantel actual, que como es el caso de Lucho Pérez, por supuesto, canterano, y que sabemos que es un jugador que se caracteriza por meter la pierna, por sudar la camiseta, por el coraje con el que juega, y también el caso de Luis Felipe Gallegos, ¿no? Que si bien no había estado en su mejor momento, con toda la polémica y situaciones que había habido con lo de su cambio de posición, el que lo pusieran como lateral izquierdo, ahora no, ahora regresa a la posición que le parece más cómoda, y ahí inicia, ¿no? Como lateral, bueno, medio por izquierda, y la verdad es que empieza bien el equipo, aunque sí se notaba, o sea, como que la percepción en el aire, en lo personal, era como si fuera un inicio de temporada nuevo, porque quizás de cierto modo lo es, aunque seguramente van a haber cambios y ajustes para el siguiente, ahora con el corte de liga. Sí se sentía esto, como que apenas íbamos empezando y era un equipo nuevo, ¿no? El regreso, por ejemplo, de Riaño también ya la titularidad, y el que sentaran a gente como Matías Fernández, creo que eso es quizás lo que más llama la atención. Entonces, pues sí, es un partido en el que íbamos a ver muchas novedades. Ventura Alvarado como capitán es otra de ellas. Por segunda ocasión consecutiva a Josgaard en la portería como titular también. Muchas dudas de qué podía pasar, mucha incertidumbre, y Necaxa me parece que empieza bien el partido, ¿no? O sea, empieza dominando, metiendo al Atlas en su primer cuarto de cancha, y sin embargo, bueno, lo que rompe este esquema es, a final de cuentas, el gol, ¿no? El gol de la visita al minuto 24, que pues en un hay un descuido de la defensa, se le escuelan el delantero, este Duque, y mete el primer gol. No sé qué tanto, digo, fue un trayazo, pero no sé qué tanto responsabilidad haya de Josgaard en cuanto a que fue a primer poste, ¿no? El disparo. De todas maneras, pues insisto en que fue un disparo muy potente y pues llevaba mucha colocación. Entonces, pues eso como que rompe el ánimo un poco a Necaxa y ya le cuesta trabajo el resto del primer tiempo. Para el segundo, de nuevo, ¿no? Empieza muy motivado, muy acelerado, y por ahí hay una ocasión clara, ¿no? De Riaño, que el portero del Atlas, Pepe Hernández, termina sacando ahí en un reflejo, ¿no? Cuando llega el empate de Lucho Pérez, que tenía que ser Luis Pérez, decíamos, el jugador insignia del necaxismo actual, me parece que es justo, ¿no? Y en un rebote que de repente cae después de una modificación que hace en el medio campo el profe Merino, que ya era como hashtag todos somos Merino, pues parecía que el panorama mejoraba, y ya con el balón que mete también ahí Bekeles, que se viste de frac, y después de que la semana pasada había dicho yo que no, nunca metía un centro jamás, pues hoy sí lo metió, ¿no? Para este partido lo mete y le pone un bombón ahí a Brian Fernández que termina resolviendo bien. También el hecho de que Brian Fernández, después de tantas jornadas sin conocer el gol, pues otro de las novedades, ¿no? Y de lo positivo que deja este partido. Parecía que nos podíamos ir con la victoria y al final pues el empate en un descuido en un balón parado, minuto 86, y Atlas saca el punto de la visita al Estadio Victoria, que me parece pues para Necaxa es te reencuentras con el gol, no pierdes y ya, ¿no? Sabe más a que se pierden dos puntos a que se gane uno. Take it. Sí, el no pierdes en este momento ya no te sirve para un carajo, ¿no? Yo no vi, a diferencia de Murdoch, yo no vi el primer tiempo tan bien a Necaxa. De hecho, el primer tiempo me pareció francamente malo por parte de los dos equipos. En el medio tiempo se ve que pues, les hablaron a los jugadores, no sé si táctica o mentalmente hubo una mejoría, y quizá el segundo tiempo no es tan malo, ¿no? La semana pasada escuchaba yo que decía Alex, y comparto la opinión, yo siempre he pensado de esa manera, que los malos resultados, tanto la responsabilidad en los malos resultados como el mérito en los buenos, es una responsabilidad compartida, ¿no? Es compartido entre jugadores y técnico. Y en ese sentido, pues yo no me esperaba que fuéramos ahora un Necaxa muy diferente de lo que habíamos visto con Marcelo Michele Año. Los jugadores eran los mismos. Y creo que hubiera sido peor si este Necaxa hubiera sido una máquina, porque eso nos hubiera hablado del poco profesionalismo de algunos jugadores. Luis Pérez, lo destacaba ahorita Murdoch, creo que aparece tal como sucede hace justamente un año, ¿no? Por ahí de octubre, en los momentos más difíciles de la estadía de Nacho Ambriz en el banquillo de Necaxa, Luis Pérez se convierte en protagonista, por ahí mete goles, y esta vez vuelve a aparecer un partido que, pues si bien se había mejorado en el lapso del segundo tiempo, Necaxa no se veía por dónde, al menos yo no veía por dónde fuera a conseguir el empate, y Luis Pérez termina consiguiendo el gol, aprovechando un error, me parece que de Leighton Jiménez, que le dejó el balón ahí. Me sorprende, no me sorprende, bueno, en relación, me refiero en relación a los cambios, ¿no? Pipe Gallegos por fin regresa a su posición, no está más como lateral, aunque tuvo un partido discreto a mi parecer. Mati Fernández, que por más que me digan que es un crack y por más que lo elogien en las transmisiones de televisión, me parece que ha quedado de ver, ¿no? O sea, sí ha tenido algunos destellos desde que llegó a Necaxa, pero me parece que para el cartel que tenía y para como no lo quiere vender todo el mundo, me parece que Mati ha quedado de ver. Y en ese sentido me gustó verlo en la banca, ¿no? Porque se supone que por la experiencia él debiera ser un líder en el equipo. Para mí no lo es, y con el gafete de capitán tendría que serlo aún más. Entonces, en ese sentido los cambios me gustaron, ¿no? La llegada de Merino pues no iba a cambiar mucho las cosas, eso lo sabíamos. Jugadores como Víctor Dávila, este torneo si bien empezó metiendo goles, lo decía Adrián Genis la semana pasada, ¿no? Él tiene la cabeza en otro lado y perdón, pero así no sirve. Brian Fernández, oye, no sé, Murdo, que le faltó mencionar lo de Brian Fernández. El gol que se pierde al final después de que nos empatan es increíble, es para que, no voy a decir que para echarlo del equipo, ¿no? Porque no es como el hondureño aquel de la final de ascenso con Dorados, pero se pierde un gol increíble. Creo que Necaxa liberó mucha atención con el gol de Brian, el 2-1, pero no supo cerrar el partido. Me parece que ahí se equivocó Merino o le ganó el ímpetu a los jugadores. En ese momento sí tienes el momento del partido y la gente se metió y lo que me digas, pero Necaxa tendría que haberle puesto pausa al partido, congelarlo y se acabó y sacas los tres puntos. Necaxa siguió jugando igual, se aventó, dejó que Atlas se le aventara también. Y Brian Bekele, si no me equivoco, es el que pierde la marca en el gol de Atlas. Y que como, a final de cuentas el resultado es como dice Murdoch, ¿no? O sea, te sabe a derrota. Era un partido que tenías ya ganado y te lo terminan sacando en los minutos finales. Sí, lo de Víctor Dávila, de verdad, o sea, es de llamar la atención. Está ahí nomás caminando en el campo, pocas jugadas, y la que hace bien la falla justamente Brian Fernández, ¿no? Pero en general creo que al menos el equipo mostró un poco más de sangre, ya ni estaba mostrando en los partidos anteriores, pero sí, o sea, en realidad no iba a haber muchos cambios, sobre todo porque Merino además llega a mitad de semana, ¿no? parece que el miércoles, jueves, es cuando tiene su primer entrenamiento, porque pues estaba con el equipo de segunda división, y pues poco iba a cambiar, ¿no? Lo de Pipe Gallegos, digo, es personal, pero a mí su actuación me pareció buena, digo, sin tirarle flores ni nada, me parece que es aceptable. Lo de Luis Pérez también, me llamó la atención, por ejemplo, que no estuviera el Guli Peña, que para mi gusto había sido uno de los mejores jugadores de los refuerzos, ¿no? Curiosamente, o sea, era del que menos esperaba, y pues ahí va el Gullit, me pareció como extraño que ni a la banca apareciera. Y en general el partido, pues creo que pues es el reflejo de los dos equipos, ¿no? O sea, un Atlas muy cauteloso después de que anota, incluso yo creo que ni sabe por qué anotó gol en el primer tiempo, pero pues le estaba saliendo. Y Necaxa con el gol de Luis Pérez, yo siento que rompe eso que ya se estaba como metiendo otra vez, que era el hecho de tener el balón, llegar y no poder concretar. O sea, el gol de Luis Pérez cambia eso del Necaxa, porque de repente cuando empatan se dan cuenta que pueden meter otro gol, y 10 minutos después es lo que sucede, anotan el Brian Fernández anota el gol, que sí lo festeja en grande, porque creo que ya lo estaba buscando desde hace mucho tiempo, y al fin se le da. Lo malo fue que cerró con ese error, ¿no? Pero en general creo que pues Necaxa se muestra con, tal vez con lo que empezó a, o en las primeras fechas mostró, ¿no? Un poco, así un equipo un poco más dinámico, explosivo, e incapaz de cerrar los partidos como le ocurrió, ¿no? A mí me parece que es así. Digo, pues tú lo ves, Murdo, como que ya no se perdió, se empató, se sumó un punto, y bueno, pues faltará cerrar el resto de los encuentros y a ver si lo hacen de la mejor forma, sobre todo de visitante, ¿no? Que es donde, pues la verdad, ahí sí es penosa la actuación del equipo. Por lo pronto también el hacer valer la localía, ¿no? Era importante por la falta de gol. Yo eso es lo que más resalto de, o con lo que más me quedaría, pues el hecho de que Brian Fernández, el mismo Víctor Dávila, aunque no fue con el gol, pues pone un servicio, ¿no? Que pudo haber sido el gol si Brian conecta correctamente. Pero no haces valer la localía, Murdoch. No. Te sacan el punto. Pero venías de perder con León, ¿no? Sí, pero sí. El Atlas, o sea, en tus dos partidos como local que tienes seguidos, sacas un punto. Y cuando debías sacar. Y contra un Atlas que, más allá de lo mal que estaba Necaxa, Atlas, y de la mejoría que tenía Atlas en las últimas semanas, no dejaba de ser el sotanero general. Sí, digo, también ellos están en un proceso de renovación para, nos decía el técnico, ¿no? También para salir del último, la última posición, que ese era su nuevo objetivo, ¿no? Para este cierre de torneo. Necaxa, pues va por la misma, ¿no? La idea es, pero sí, o sea, lo que me refiero es, pues ya no perder en casa, o ya no perder. Digo, que ahorita no te sirve de mucho, pero estabas más cerca, pues, de haber ganado este partido que de sufrir para, por una derrota posible, ¿no? Entonces es como, no sé, a mí me pareció interesante lo que dice también el profe Merino en la conferencia, al final, que dice que su idea es, o sea, el por qué saca a gente como Matías o el Gullit, que ni siquiera va a la banca, que porque la idea es jugar en base a lo que hace el rival, ¿no? Estudiar al rival y buscar la manera más adecuada para quitarle la pelota, la posición de la pelota. Y una vez que la tienes, saber qué hacer con ella y no tener posiciones muy largas. Eso es, me llama la atención, porque eso quizás es lo que más cambia en relación a lo que hacía Leaño. El hecho de que en cuanto tengas la pelota, vayas de inmediato al frente, ¿no? Mucho vértigo para llegar a la meta rival y acabar la jugada rápido. Eso es lo que busca el técnico, y pues es un estilo que cambia, ¿no? De lo que nos tiene acostumbrado Necaxa. Vamos a ver cómo le va con los siguientes partidos. Por lo pronto ahora contra el Atlas, creo que le costó trabajo el hacerlo tal cual como decía el profe, ¿no, Merino? No sé si ustedes lo vieron así. No, bueno, yo no. O sea, no, ni yo. Nos miente el profe Merino, básicamente. No empieces a reventarlo, Murdoch. Así empezaste a tachar de mentiroso a Leaño y ver en lo que acabó. Digo, ya sabemos que Merino, pase lo que pase, se va a ir. Bueno, va a regresar a su trabajo con el equipo de Premier, ¿no? De Liga Premier. Pero no empieces a reventarlo, Murdoch. No, pregunto que si, o sea, que si ven esa idea futbolística en este Necaxa de este sábado contra Atlas. Pues es que es lo que yo, o sea, lo que yo dije hace rato es que difícilmente sí va a haber como un cambio, un gran cambio con lo que se estaba viendo el año, salvo la, ¿cómo se llama? Pues el hecho de que tuvieran más ganitas, porque ya ni siquiera le estaba echando los que se deben de echar el equipo. O sea, la verdad, desde que llegó Merino, él dijo, ¿no? O sea, fue como muy, eso a mí me llamó la atención de su primera conferencia, que dice que tenían que el equipo estaba muy golpeado anímicamente. O sea, llama la atención porque, bueno, Leaño, por lo que se veía en las conferencias, era como muy positivo y muy coaching y todo eso. Entonces llama la atención que el equipo estuviera tan golpeado en lo anímico, ya ahorita que se fue, ¿no? O sea, y me parece que eso al menos sí le sacó al equipo, por lo menos en el segundo tiempo, porque en el primero sí, la verdad es que Necaxa y Atlas también dan un juego para dormir un rato, Sí, ya en el segundo mejora Necaxa sobre todo, y pues domina el partido, o sea, el segundo tiempo lo domina Necaxa, no lo gana porque de verdad no lo quiso ganar, pero sí lo domina, sin ser así un gran cambio, pero Necaxa sí domina el segundo tiempo. Sí, coincido. Creo que sí, gran parte del problema de Necaxa era mental, ¿no? No sé qué pasó al medio tiempo del partido. Yo lo repito, yo el primer tiempo no vi mucha diferencia en lo que venía haciendo en las últimas semanas y lo que hizo en estos primeros 45 minutos contra Atlas, ¿no? Pero algo pasó en el medio tiempo que sí vimos a un Necaxa diferente. Quizá, como decía Alex, por momentos parecido al que habíamos visto al principio de torneo, ¿no? Y con los goles, te das cuenta en el festejo del gol de Brian Fernández, me parece que el equipo liberó mucha tensión, pero ya lo dije hace rato también, no supieron cerrar el partido, y creo que en eso coincidimos los tres, ¿no? Entonces, pues, la verdad, más allá de lo que se pueda hacer en los siguientes partidos, pues ya lo mejor que le puede pasar a Necaxa y a nosotros, como aficionados, es ya que se acabe el torneo, por favor, y ya vámonos, nos vemos en enero, ¿no? Sí, creo digo, que al menos lo que me deja, perdón, Alex, es me da la impresión de que se puede cerrar de manera un poco decorosa, ¿no? O sea, ya digna. Sí, de manera hasta cierto punto digna, para no terminar como en la calle de la amargura. Al menos ya mostró un poquito más de fútbol, sobre todo en el segundo tiempo, y los ajustes que hace el profe Merino. Vamos a ver si logra hacerlo en los últimos partidos, ¿no? Sí, que se convierta en un Necaxa de maldades. O sea, si ya quedó fuera, también me llevo al Pachuca por ahí. A ver, ¿a quién le mete el pie? Sí, a Monterrey y de plano al Querétaro. Pues sí. Pero es que de esos, el único, entre comillas, que yo veo ganable es el de Querétaro, pero es de visita, entonces, no sé. Yo creo que Pachuca nos va a ganar la semana que entra. A Monterrey a lo mejor diría Murdoch, podemos defender la localía y sacarles el empate en casa, ¿no? Además será especial porque viene el regreso de Barovero al Victoria, ¿no? Para que le avienten unos billetes ahí o algo. Sí. Dúdalo. Entonces, sería raro, o sea, sería como interesante, al menos para mí, verlo contra Josgar, ¿no? Se me haría como especial ese momento. Estaría. Pero bueno, bonito. Ya en su momento lo estaremos hablando, ¿no? Pues que estornude Hugo González otra vez y ya. Sí, que le salió una bola y... Sí. Bueno, eso y luego ya estaban ahí cotorreando de que no fuera a estornudar otra vez porque si le salía la segunda, qué pedo, ¿no? Sí. Es que tú no lo oíste, bro, pero en la transmisión dijeron hace una semana, justamente el sábado, supuestamente ya iba muy bien en su recuperación Hugo González, él estaba muy contento, y que estornudó y le salió una bola en el pecho. Ah, caray. Entonces creo que fue Braulio Luna el que puso ahí el desorden y creo que ya estaban imaginando a Hugo González con senos. Se espantó. Se espantó, sí. Ah, caray. Sí, no, pues es que imagínate que de repente, Alex, despiertas un día y tienes dos bolas. No, imagínate. ¿Qué haces? No. Pues bueno. O sea, empecemos. No me provoquen, por favor, muchachos. Nomás me hacen pensar cosas. Pues es que... Estamos contando lo que no viste la transmisión. Sí, lo que no escuché. Queda como muy poco, ¿no? De... que te entusiasme para ver de este Necaxa, es más el morbo, ¿no? Y el, o sea, el sentido de no vamos a abandonar al equipo, es como acompañarlo ya en así como en una caminata tranquila, o sea, esperemos nada, ya nada más que no caiga, ¿no? Que no esté tropezando. Y tranquila, porque la gente se sigue poniendo loca. Pero es que ya que, o sea, ¿a quién le exiges y qué le exiges, no? O sea, ahorita ya nada más es... pues que saquen la casta a los jugadores y que demuestren un poquito, ¿no? Porque también era lo que se esperaba para ese partido. Ahora resulta que todos van a ser cracks y todos van a hacer un juegazo para que se note la tendidita de cama que le dieron a Leaño, ¿no? Pero no lo sé. Digo, es ya será percepción de cada quien y muy su bronca, ¿no? De los jugadores también. Que sería, lo dije hace rato, ¿no? Hubiera sido igual de grave o quizá más grave si el equipo... hubiera sido una máquina este partido contra Atlas, ¿no? Porque te hubiera denotado eso, que le tendieron la cama a Leaño, y si ese fuera el caso, ¿qué te diría eso? Pues que son poco profesionales. Totalmente, sí. Sería más grave que fueran poco profesionales a que fueran malos jugadores. Que pues no sé qué tanta percepción, ya insisto en que eso ya quedará a cada quien lo que quiera creer al respecto, ¿no? Pero bueno, al menos, sí, insisto, deja la idea de que se está recuperando en lo mental, que también eso me llama la atención, ¿no? Que el profe Merino resalta muy en particular la disposición de los jugadores. O sea, que el mayor cambio a este partido, a lo que había visto anteriormente, es la disposición para jugar. Entonces, así como que yo siento que ahí él mismo los exhibe un poco, pero bueno. Esa es no la escuché yo, pero sí. Me parece que va por ahí, ¿no? Sí, entonces pues al menos esperemos que recupere el grupo, que se sientan un poco más tranquilos y ya lo que decíamos desde hace 2-3 semanas, pues, que ya más relajaditos pues se suelten y traten de hacer lo que mejor saben hacer, ¿no? Pues sí, pues mientras no sea atender camas, lo mejor que saben hacer. Hay que llevarlos ahí al Hilton o a ver qué. Con eso quedan en... Al Hotel Alameda. Queda Necaxa con... ¿cuántos puntos? 13, ¿no? 13. 13 queda arriba de Lobos todavía, Atlas y Veracruz, que Veracruz. Pero bueno. Veracruz. Y ya cambió de técnico otra vez, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Ya. Sí, corrieron a Juvenal... Olmo se llamaba. Uh-huh. Bueno, a él. No, se sigue llamando, Alex. Bueno, se sigue llamando. Sí, lo corrieron. Okay. Mientras estaba la Serie Mundial Eterna, ahí dijeron, bueno, están despiertos todavía. Y lo corren. Ahí avísenle. Sí. Y ya es. El Atlas está después, también con 9 puntos. Y Lobos ya alcanzó a Necaxa, tienen 13 los dos. Después ya viene Puebla y toda la liga. Pero ahí va. Estamos debajo del Puebla, qué fiasco. Por 2 puntitos. Qué fiasco. Bueno, y no ha jugado, porque al momento que estamos grabando, todavía le falta jugar contra el Dalele, contra la Fiera, en Achit. Así es. Bueno, pues ya, ¿no? Con eso cerramos Atlas. Sí. Y vamos a dormir, que nos va a agarrar la hora de las brujas, señores. Apuremos. Es verdad. Vamos al partido la siguiente semana, ¿no? Ok. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Bueno, pues, sábado, de nuevo, a las 5 de la tarde, si no me equivoco, lo voy a checar rapidito, pero sí, Necaxa, sí, ¿verdad? Necaxa vuelve a jugar ahora de visitante y lo hará contra los Tuzos del Pachuca, de un viejo conocido, eso lo quería decir que desde el principio, Paco Ayestarán, nosotros lo conocemos como Megamente, y pues volvemos a encontrarnos con este personaje que alguna vez nos echó de una liguilla en el ascenso sin ganarnos. Sí, 0-0 y ellos pasaron. Eran tecos, ¿no? Ajá, y que fue el cierre de la era Televisa de Necaxa, ¿no? Ah, sí, el último torneo estaba el Mandín, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Bueno, pues este sujeto era el técnico de Tecos y ahora ya trae al Pachuca, que Pachuca sí está peleando por algo en el torneo, al menos pasar a la liguilla después de varios torneos que también ha sido eliminado. Y bueno, ¿qué esperar de la visita al Estadio Hidalgo? Oye, hablando ahora que es fecha de Día de Muertos y esto... Pues hablando de muertos, ya mencionamos a un par, ¿no? Por ahí, digo, ahora Marcelo Micheleaño, que pues ya pasó a mejor vida, al menos para los necaxistas, y ahora mencionas a los tecos, ¿no? Oye, ¿y este programa es de Necaxa? ¿Qué dices de eso? Sí. Bueno, pero eso es todavía, bueno, ya, en este torneo ya están muertos también. pero bueno, son nuestros muertitos. Que los tecos están vivitos en Liga Premier, ¿no? Me imagino. Sí, Premier. ¿Y en qué lugar irán? No, pues quién sabe. Pero incluso otra vez ya es Tecos, ¿no? Ya no es Estudiantes Tecos. Sí, ya son los tecolotes. Ah, están más muertos que... En fin, Pachuca, pues, no sé, pues, decíamos, ¿no? O sea, ir a jugar y tratar de... mantener el orgullo ahí, ¿no? En la cancha, defender el escudo y ya nada más por puro amor propio ir a plantarse una cancha con un rival que pues va, pues ni sé cómo va, pero pues creo que ahí tratando, ¿no? De meterse a los lugares de liguillas, aunque no se ha visto muy claro, ¿no? Como un otras versiones de Pachuca que hemos visto en otras ocasiones, ahorita a veces sí, a veces no. Pero pues Pachuca sí ganó en Veracruz. Sí, le ganó 3-2. Sí, pero sufrió. Ya se la andaban viniendo la night, ¿no? Ah, bueno, pero Necaxa se le vino la night desde el minuto cero. Ah, bueno, este es el señor de la noche, ¿no? Todo el torneo, creo que... Pero bueno, Pachuca tiene jugadores importantes que en cualquier momento te definen un partido, ¿no? Como Franco Jara, el señor Guzmán, que anda en plan grande, ¿no? Ya tiene una rachita donde... le va bien seleccionado y pues ya va para Jueras, yo creo también próximamente, no lo sé, pero sí trae un buen nivel, ¿no? O sea, te digo, tiene ese tipo de destellos que te pueden arreglar un partido. Necaxa le ha costado en ese sentido, ¿no? O sea, no cuenta con ese nivel de individualidades, va más por el juego en conjunto y depende mucho de eso, ¿no? Que de verdad se pongan todas las pilas, todos parejos. Vamos a ver cómo se comporta de visita. Sí. Taker, tú dijiste que creías que nos iban a dar hasta con la cubeta. No, dije que nos iban a ganar, ¿no? ¿O dije eso? No precisamente así, pero bueno, que nos iban a ganar. Yo sí creo que Necaxa va a sumar otra derrota en Pachuca, eso sí. Vaya, Pachuca, sin estar muy enterado de cómo está la liga, porque he visto en realidad pocos partidos, tristemente de los pocos que he visto han sido de Necaxa, pero Pachuca por ahí sí está peleando por meterse a liguilla, ¿no? No está, sí. Si no me equivoco, ahorita no estaría dentro, pero pues al menos Pachuca no luce tan muerto como ha lucido Necaxa desde hace ya varias jornadas, ¿no? Aparte, jugando en Pachuca, no sé, más allá de que Necaxa haya sacado por ahí algunos buenos resultados cancha de Tuzos. En este momento, por cómo está nuestro equipo, más que por Pachuca, por cómo está Necaxa, veo difícil que vaya a obtener un triunfo en lo que resta del torneo. Así, al menos así lo creo yo, pero no sé. Tampoco, creo que Pachuca tampoco es ninguna máquina. Más allá de que siga, ¿no?, Veracruz, como dice Murdoch, se le venía la noche. Entonces, pues no sé, yo sí veo complicado que Necaxa saque puntos de su visita a Pachuca. Muy bien. Pero cualquier cosa puede pasar también, ¿no? O sea. Es que eso es en la misma mexicano. Liga. Sí. Sí, nomás sí, por tumbar la. Digo, por eso caliente todavía sigue siendo negocio, ¿no? O sea, no es una liga que puedas vaticinar al 100%. Pero sí se ve complicado. La verdad es que Pachuca se ve mucho más equipo, más sólido que este Necaxa, que apenas está como recuperando, ¿no?, después de la guamisa con que había terminado contra León, ¿no? O sea, anímico. Ahora que viendo la tabla, son solo 6 puntos de diferencia, pero creo que en cancha es mayor la diferencia que esos 6 puntos en la tabla. Sí, de hecho, Pachuca es noveno lugar, con 19. Y pues está peleando porque Tigres es octavo y tiene 20, entonces está un punto abajo de los clasificados. Y en cuanto a la localía, pues tampoco es la gran maravilla, ¿no? Tiene 3 ganados, 2 empatados y 2 derrotas contra el AVE y contra Monterrey. Al principio entonces, del torneo, ¿eh? O sea, los primeros 2 partidos de local. Fue creciendo y se ha hecho un equipo más balanceado porque no tiene tan malos números fuera de casa. Digo, esta vez va a ser local, pero se ha convertido en un equipo balanceado, que obviamente tiene mejores jugadores que el Atlas, es un reto mucho mayor. Pero yo pienso que, bueno, Necaxa al final ya no tiene nada que perder, ¿no? O sea, lo más probable es que este partido, como bien lo dijo Taker, pues lo pierdan, ¿no? O sería algo como lo lógico. Entonces, yo creo que esa puede ser el arma que tome el profe Merino. Decir, bueno, pues somos la víctima, sí que salgan y diviértanse, como dijo Murdoch también alguna vez hace algunas semanas. Y pues ya, a lo mejor, no sé qué tanto ya estén como probando a la gente que se va a quedar, a los que no se van a quedar, no lo sé, pero pues como dar eso de no estar presionados, ¿no? A final de cuentas ya lo peor ya pasó, ya cerrar con dignidad y listo, ¿no? Entonces, igual en una de esas echan la sorpresa y terminan ganando el partido y complicándole al Pachuca la existencia para pelear liguilla. Sí, como decías, ¿no? Nada más ahí hacer la malora. Sí. ¿Tenemos antecedentes de jugadores en Pachuca o no? Mejor vamos a hablar de otra cosa, ¿no? A ver, vamos a revisar así rápidamente. Creo que nada más el portero, ¿no? Y el conejo, ¿no? Y el Shaggy. Ay, Shaggy, por favor. Bueno, ahí Shaggy, están. Que hay que recordar, fue el primero que se bajó del barco tras perder la final de ascenso con Dorados. Pues básicamente sí, pero todos se lo aplaudimos, ¿no? O sea, pues cuando, eso de, ahí se ven y me voy a primera, así como que. Ah, no, pues salió como bien. O sea, es de los pocos jugadores que he visto que sale como hasta en hombros del equipo. Porque además tiene, fue ondita incluso según, no sé si se acuerdan, cuando se anuncia la salida del Shaggy, él ya estaba con Tuzos y pues todavía pasó a Casa Club, digamos, a despedirse de la banda. Y en esas andaban cuando pues le dijeron, oye, pues un video para la afición. Sí, pues sí. Fue como que muy de también onda suya, el querer despedirse de la afición. Y hace un video que se hizo muy popular ahí en redes. Que no es cosa común, ¿no? O sea, no es común que el jugador se despida así. Digo, lo hemos visto en otras ocasiones como posts en sus redes personales. Pero pues acá la banda le reconoció el esfuerzo y que merecía una oportunidad en primera división. Y pues de ahí estuvo, ¿no? En una primera etapa con Pachuca. Luego lo cedieron por ahí a Mineros o algo así. Sí. En ascenso. Sí, con Mineros. Y ahora está de regreso. Y de hecho, cuando sale de Necaxa y va esa primera etapa que hizo en Pachuca, le costó trabajo, prácticamente no jugó, ¿no? Ey. Sí, sí, sí. Pero pues de a poco creo que le ha ido bien, ¿no? Ya más recientemente. Sí, sí, sí. Además, sí. Pues, es buen jugador, ¿no? ¿Jugador? Es un buen jugador el Shaggy Martínez. Pues, el sueño me está venciendo ya. Pues es un titular del equipo del Pachuca, ¿no? Uh-huh. Parece que se ganó la titularidad, entonces sí le está yendo bastante bien. Y bueno, de Poncho Blanco yo no tengo así como un gran recuerdo. Pues es que estuvo en Liga un ratito y luego ya no pudo estar en Liguilla por reglamento, ¿no? Pero no, pero después de eso regresó, ¿no? No me acuerdo. Porque aquella vez fue cuando, en el 2010, ¿no? Que sientan al Tabla Hernández en las últimas jornadas, ¿no? Antes de la Liguilla. Pero después de eso tuvo otra etapa, Poncho Blanco. Y del Conejo, que pues también la gente lo quería y ya después, cuando se desciende, pues se va para Pachuca, creo. Pues es que el Conejo no se iba a ir al ascenso. Sí, no. Era perfectamente entendible desde fuera. Pues ahí sigue, ¿no? Creo que, digo, no está como titular, ya, pero... No, ya no juega nada. Pero pues sigue ahí cobrando, fíjate. Bueno. Pero, no sé, yo pienso que el Conejo y el hecho de que siga ahí y no juegue, como que es cerrar su carrera de una manera poco digna, ¿no? Para lo que fue su trayectoria, me parece. Sí. Pues es que ha sido muy longeva, creo que ¿no? juega Copa, ¿no? Pero ya quedaron fuera. Entonces, pero aún así, o sea, fue seleccionado nacional, 2 veces mundialista, jugó en Necaxa y va a terminar su carrera siendo suplente. De Alfonso Blanco. De aparte, que no es ninguna maravilla tampoco. Oye, ¿todavía tienen ahí registrado a Cristian El Chaco, no, Jiménez? Sí, también juega eventualmente. O sea, no es titular ni nada. ¿Pero no está ya retirado? El Chaco, ¿no? No. O sea, tiene su... juega todavía... jugó en la Copa, en la semifinal. No, mira. Es que creo que terminando este torneo, ya dice, ya se va. Mm. Sí, algo así había visto una nota, ¿no? Pero bueno. Mira, Alex, ya abrí los archivos tricerianos. Blanco estuvo con Necaxa en el Bicentenario 2010, que es aquel torneo en el que llega como refuerzo. Era jugador de América y en ese entonces creo que era el supercarnet o algo así, ¿no? Lo que le permitía jugar como refuerzo de Necaxa, que era entre... Bueno, en ese entonces estaba registrado como filial de América, en aquella etapa en el ascenso. Y en Liguilla, como dices, por reglamento no puede, y es cuando viene el Tabla Hernández, ¿no? Regresa el Tabla Hernández en esa Liguilla. El torneo siguiente, cuando Necaxa asciende, entonces sí, Alfonso Blanco es registrado como jugador de Necaxa, aunque no jugó, no tuvo actividad ese torneo. Entonces, la historia de Blanco con Necaxa son 7 partidos... 630 minutos disputados. Todos fueron durante el Bicentenario 2010. Rápidamente, si quieren, el Conejo Pérez jugó con Necaxa apertura 2010 y clausura 2011. Fue titular en todos los partidos de Necaxa en esos 2 torneos. Disputó 34 partidos, un total de 3.015 minutos. Y el otro que decíamos era el Shaggy Martínez, que él jugó más tiempo en Necaxa, del clausura 2012 al clausura 2015. Disputó 103 partidos de liga con la camiseta de Necaxa, acumuló 7.700 minutos, marcó 5 goles y tuvo, además de esto, tuvo actividad en 11 partidos de Copa MX con 582 minutos sobre el terreno de juego. Es decir, el Shaggy jugó 114 partidos, el Conejo 34 y Alfonso Blanco 7. Pues sí, el Shaggy es mucho más identificado, el Shaggy, con la afición. Y cuidado también, te digo, con los delanteros del Pachuca. Por ahí Ángel Ozagal, que no sé si anda jugando, pero pues es un nombre peligrosón. Y el que sí, pues Franco Jara, ¿no? Ese no le des tanto espacio porque te mete el fogonazo y tiene mucha potencia. Sí, que de hecho creo que Pachuca no vence a Necaxa desde que regresó. Parece que la última vez que le ganó a Necaxa fue el Apertura 2016. Porque... el torneo que se regresa. Sí. Temporada regular. Y ya, porque la Liguilla no le gana, luego creo que pierde en el Victoria, y luego creo que es par de empates, pero... o algo así. Y mira, pero en Apertura 2016, gana Pachuca 1-0 el 30 de julio de ese año. Fue pues, comenzando el torneo prácticamente, ¿no? Ajá. Jornada 2, si no mal recuerdo. Después de eso en Liguilla, Necaxa gana en el Victoria y empatan en Pachuca la vuelta. En el Clausura 2017, Necaxa gana en el Victoria. Apertura 2017, empatan en Pachuca. Y el torneo pasado empatan a un gol en el Estadio Victoria. Es decir, Pachuca tiene 5 partidos oficiales que no le ganan a Necaxa. Pues, no hay que tentar al destino, ¿verdad? Pero bueno, al menos sacar el empate del Huracán estaría interesante. Pero es que la verdad ya ahorita no me interesa tanto el resultado, sino el funcionamiento. Y ver a los jugadores que cómo se sientan. Pues más bien, porque el funcionamiento de poco sirve si van a cambiar al técnico. Sí, recuperarlos en lo anímico y... Pues más bien. Y su fútbol. Sí. Pues que den espectáculo, ¿no? Que fue el partido contra el Atlas. O sea, si bien no se pierde a final de cuentas la victoria en los últimos minutos, pero pues te dieron de cierta manera cierto espectáculo, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Menos estuvo un entretenido. Una flor no hace primavera, Murdoch. No, pero, o sea, de lo que habíamos visto, me parece que, pues, al menos es algo, ¿no? Es como una... un besito después de la cacheta. No, coincido, pero... No, ¿Me conformo con poco? Sí. Pues es que, o sea, realmente en tu casa, el último lugar, tenías el partido... Ya le habías dado la vuelta. Lo más difícil ya lo habías hecho, darle la vuelta al juego. Nomás te faltaba cerrarlo. Pero el Atlas lo hizo a lo Atlas. No, pero así lo haga a lo Madrid. O sea, eran 4 minutos los que tenías que soportar. No. Y luego, o sea, fíjate, o sea, te empatan y todavía tienes la última jugada tú para ganar. Y lo mandas a la tribuna. No, pues no. Yo sí estoy con Taker en esta ocasión. Vaya, hasta que me dan algo de mérito. Oye, para redondear esto de números. Ajá. Serie en torneos cortos, 36 partidos jugados, 11 triunfos por bando y 14 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 51 y Pachuca ha marcado 48. Es decir, serie muy pareja. En cuanto a los goleadores en esos mismos torneos cortos, es decir, del invierno 96 a la fecha, el mercenario de Alfredo Moreno es el máximo con 5 goles. Siguen Diego Martínez y Braulio Luna con 3 goles. Fabiano Pereira, Clever Boas, Ángel Sosa, Carlos González, el Boli González, no el Paragua, ajá, Hernán Medford y Sergio Vázquez con 2 anotaciones. Medford. Buen los dos, además. El Boli. Pues muy bien. Pues vamos a lo que sigue, ¿no? Ya, ahí está el previo. Vamos a Centellas, ¿no? Ok. Vamos. Llegaron las Centellas. Vamos a la Liga Femenil. Bueno, hermandad necaxista, estamos dando un salto en el espacio-tiempo, ya saben, típico, especialidad del podcast PR. Y bueno, en esta ocasión me toca platicarles de lo que sucedió con Centellas esta semana, pues porque nosotros grabamos antes el resto de que sucediera es el partido de esta semana. Y bueno, ahora me tocó ir al Estadio Victoria para ver el funcionamiento de las Centellas en su encuentro contra el equipo del Querétaro, de las Gallinas Blancas, no sé cuál sea el mote, pero bueno. El punto es que Querétaro visita la cancha del Estadio Victoria el domingo a las 4 de la tarde. Y pues se lleva una victoria, es decir, Centellas hila una derrota más en su participación en esta liga femenil. Y bueno, en este partido contra el equipo del Querétaro caen 1-0. El gol lo hace Sandy Cruzado en un disparo así, tal cual cruzado. Bueno, en un pase cruzado que recorre todo el lindero del área grande. La defensa no puede cortar el servicio y pues le llega a Santi Cruzado, que no tiene más que empujar la pelota ante la salida de Pau Rivera, que aunque intentó y más o menos hizo contacto con el balón, ya se fue lentamente hacia la dirección de la portería. Y con ese gol al minuto 8 del partido, pues bueno, Querétaro tomaba la ventaja y después Necaxa trata de equilibrar la situación. Mucho ataque, En el primer tiempo le cuesta un poco más de trabajo porque Querétaro sabe manejar la distancia y la diferencia en el marcador. Lo sabe guardar y pues bueno, la defensa hace buen trabajo, sobre todo en el trabajo de recuperación en el medio campo. Ya para el segundo tiempo aprieta el equipo de Centellas y Fabiola Vargas empieza a hacer algunas modificaciones, sobre todo en la zona alta. Me parece que se ve bien, en general tuvo un par de ocasiones claras en Necaxa de empatar, sin embargo, bueno, pues ya se le fue escurriendo el tiempo poco a poco, lentamente, y no es suficiente para que las Centellas igualen el marcador, así que bueno, con ciertas ausencias también hay que decirlo. Bueno, aún Brenda García sigue en recuperación, todavía le falta un rato, no ha podido estar para participar en estos partidos, y ahora también se suma a ella el caso de Paulina Pérez, como conocida como la Zurda, que bueno, estábamos acostumbrados a verla de ahí funcionando de 10 en el ataque necaxista, y ahora pues no puede participar porque sufrió una lesión el día jueves, tuvo ahí por un problema en un muslo, según platiqué con ella, y eso me contó, y bueno, pues había que esperar, ¿no? Y tendrá que pasar un rato esperando a poder recuperar, y espera poder estar a punto para el encuentro siguiente contra León, porque bueno, con este marcador de 1-0, Necaxa, pues decíamos, ir a una derrota más, sigue en la zona baja del grupo 2, ya por encima del equipo de Santos Laguna, aunque bueno, es poco grato, ¿no? Ver a Necaxa en esta situación, sin embargo, bueno, con 7 puntos es el lugar 8, Santos Laguna tiene 6 y es el lugar 9, y entonces el siguiente partido va a ser visitando la cancha del Nou Camp, ahí con el equipo de León, que esta jornada 16 estará jugando, todavía no juega al momento que estamos grabando esto. Va a visitar al conjunto de las Rayadas. Vamos a ver cómo pinta para que la localidad se lleve el triunfo. Sin embargo, bueno, vamos a ver cómo llegan entonces para este partido el equipo de León. Las Fieras van a estar recibiendo entonces a Necaxa la próxima semana, el día lunes 5 de noviembre a las 7 de la tarde, allá en la ciudad de León, Guanajuato, donde la vida no vale nada. Y bueno, las Centellas esperarán sumar, ¿no? Volver a sumar un poco más y la meta quizás sería igualar, ¿no? La cantidad de puntos del torneo anterior, que está a una victoria, ¿no? De hacerlo, pero se ve complicado. Todavía queda pendiente el partido contra Tigres, que no se llevó a cabo, que se suspendió por alguna razón y que se jugará el día 12, es decir, todavía una semana más. Así que Necaxa todavía tiene algunas posibilidades de sacar puntos, digo, no precisamente contra Tigres, pero digamos que cerrará participación en el calendario, le quedaría entonces esa visita ante León y cerraría recibiendo al equipo del Atlas. Entonces, bueno, al menos en cuanto a numerológicamente, sí, numéricamente sería lo correcto. Numéricamente tiene posibilidades de igualar la cantidad de puntos, vamos a ver si lo logra, ¿no? Ya futbolísticamente ha sido un problema, pero bueno, hay que esperar. Todavía ese partido contra León y Atlas quizás te dan la esperanza de que algo pueda pasar. En fin, pues hasta aquí el reporte desde el Estadio Victoria, en donde Necaxa pierde 1-0 ante el equipo de Querétaro. Decíamos la próxima fecha sería el 5 de noviembre a las 7 de la noche, León contra Necaxa. Así que bueno, ahí está la información y regresamos al pasado con el Podcast PR. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Ok, pues turno de la sección gustada de Gerardo Taker, la quiniela PR. No sé si haya números, resultados, pero si no, tenemos la de la siguiente semana para ver qué nos decara el futuro. ¿Empezamos entonces ya? No sé, Taker. Pues sí, por favor. Oye, todavía no termina ni la jornada, compadre. No, pues ok. No. Pues vamos entonces con... Pues una que ya está cantada, ¿no? Y que no sé con qué tanta emoción lo estamos esperando este partido. Pero vamos a la final de la Copa MX, donde decíamos, ¿no, Alex? Bueno, tú decías, puede ser que haya... Va a haber bicampeón, ¿no? De un lado o del otro. Pero al menos un jugador va a ser bicampeón. después de esta final entre Monterrey contra Cruz Azul. Uno o dos, Murdoch. Uno o dos, por eso, si es Cruz Azul campeón, es Lichnowsky y el Piojito serían bicampeones, ¿no? Y si gana Monterrey, don Marcelo. Claro, sí. Pero ya les dije, ninguno tiene la Supercopa. Monterrey. Yo voy Cruz Azul. Yo creo que Monterrey. Híjoles, bueno, en fin. Dividida. Luego ya en Liga Morelia, los Monarcas van a estar recibiendo a los Tigres de la U de Nuevo León. Morelia. Yo voy a poner empate. Luego Puebla, la Franja, va a estar recibiendo a las Chivas de don Arturo Reyes. Empate. Chivas. Chivas. En Pachuca, el que nos interesa, sábado a las 5 de la tarde, transmisión por Fox, y creo que, no sé, Imagen también. Imagen. Sí, por Imagen. Sí. ¿Y en Claro? Sí, también. Ah, bueno. Los tres. Ok. Pachuca va a estar recibiendo a los poderosos Rayos del Necaxa. Pachuca. Atrévete, Murdoch. Empate. Puta, pues es que ya uno derrota y otro empate. Pues yo voy con Necaxa, ¿ya qué? Ay, sí, ¿ya qué? Ay. Era para que hubieras agarrado valor, Alex. Estoy agarrando valor. Agarrar a Necaxa es agarrar. Buen punto. Okay. Diciendo se envalentonó el señor Rodríguez. Luego vamos al Azteca, donde el AME va a estar recibiendo a los Diablos Rojos del Toluque. América. Híjoles, empate. Yo creo que empate. Sin comprometerse en nada, ¿verdad? Bueno, Monterrey, Rayados, allá en la Sultana del Norte, va a estar recibiendo al increíble Veracruz. No, Monterrey. Monterrey. Rayados. Ok. Los Lobos, otro increíble equipo. Los Lobos BUAP va a estar recibiendo a los Xolos de Tijuana en duelo canino. Lobos. Híjoles, ¿de veras? Yo voy Tijuana. Pues ahí están levantando los Lobos. Y Tijuana perdió con Pumas en casa, hazme favor. Pues por eso tiene que recuperar. Bueno, en fin. Juárez, el FC Juárez, FC Juárez, va a estar recibiendo a los Potros de Hierro del Atlante. Se dice el invicto FC Juárez. Juárez. Yo voy Atlante. ¿En serio, Alex? Es que regresa de descanso. Van en segundo, ¿no? ¿Todavía? O ya los bajaron por no tercero, jugar. Tercero. Pero, oye, lo de Juárez está cañón, ¿eh? Porque es líder invicto. Y le lleva 8 puntos al segundo y 10 al tercero, hazme favor. ¿Neta? ¿10 al Atlante? Sí. Está comiendo la liga. De 12 partidos, han ganado 10 y empatado 2. El Atlante tuvo un temporadón tuvo varias jornadas en primero, ¿no? Sí. Juárez tiene 32 puntos, Mineros 26 y Atlante 24. 32 puntos. No, pues. Miento, entonces no sé sumar. Le lleva 8 al Atlante y 6 a Mineros. De todas maneras es un chorro. Ah, sí, se está comiendo la liga, pues, el de ascenso ahí. Ya, pero ya ellos tres ya están, ¿no? Dentro, desde hace varias jornadas. Pues ya. Numéricamente quizá no. No, sí, mira, el octavo es Potros, que tiene 14 puntos. Sí. No manches. El Atlante es un equipo de verdad ridículo, digo. Yo quiero que suba, pero no puede subir. Y es cuando mejor temporada tienen. Pues por ahí anda Juárez también, ¿no? No, Juárez, pero Juárez sí puede subir. Ah. Oh. El Atlante tiene la mejor temporada, creo, del ascenso. Ahora, de toda su historia. Y no puede subir. Creo que sí. Ahora, Juárez, esto sin duda es el fruto del trabajo que hizo mi Miguel de Jesús. Ay, válgame Dios. Bueno, yo voy a ponerle Juárez también. Luego. Puta, ya. Adiós, invicto. Vamos con los Pumas de la universidad, que van a estar recibiendo al Cruz Azul. Diría Genis, qué tipo tan desagradable. Empate. Yo creo que Pumas. Pues, híjoles. Pues Pumas, ya que. Ay, sí, ya que güey. Es que Cruz Azul está pesado. Pero va a estar bueno, ¿no? Ese partido, de todas maneras. Querétaro. Los Gallos van a estar recibiendo a los Santos de Torreón. Empate. Santos. Yo creo que Querétaro. El Atlas regresa al Jalisco para recibir a la Fiera de Don Alex de León. Puta. Atlas. Yo creo que empate. No, yo sí voy Nachito con el León. Y por último, la Fiera Femenil va a estar recibiendo las Panzas Verdes a las Centellas de Necaxa. No, pues León. Yo voy Necaxa. Yo creo que ahí puede sacar el algo en Necaxa, ¿eh? Yo voy un empate. Bueno, pues ahí está, repartidito. A ver quién le atina. Y así cerramos la jornada, ¿qué es? ¿14? ¿15? 15. 15, la quinela perre. La pasada nos faltó meter entonces la Serie Mundial, ¿no? Pero, en fin. Bueno, pues ya, ¿con qué seguimos? Pues vamos a lo que sigue. El Podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Pues llegó la gustada sección de todos, mentadas y reventadas. Y pues vamos a ver qué hay en las distintas plataformas de Pasión Rojiblanca. En la página, Murdoch. En la página hay... Ay, ¿por qué no firman con su nombre? Anónimos. Pues por ahí uno preguntaba que si Siboldi ya es un hecho que llegan a casa. Pues no, no es un hecho. Puros rumores todavía. Por ahí también nos compartían una nota en medio tiempo del acercamiento con Siboldi, con... ¿Quién más? Ah, bueno, dice que es el principal candidato Siboldi. Luego, más anónimos. Luego un tal Gerardo Taker dice, la playera del juego contra León no es fea, sino lo que le sigue. Entiéndase que es horrible. Y respecto a lo que dice Genis de la foto posteada por Murdoch, sí, en esa foto luce bien. Pero díganme que si tiene el mismo efecto, si el modelo es Dávila, el Gullit o Allende. No mamar, y sí, que regrese mi Miguel de Jesús. Puras incoherencias, pero bueno. Es que es horrible, pinche playera, que es su puerco, ojalá no la volvamos a ver nunca. Bueno, pues ya se acaba el mes de octubre, yo creo que ya no la vamos a ver. Por eso, no vaya a ser que la usen la semana que entra. ¿En Pachuca? No, no creo. ¿Quién sabe? Ya ni me acuerdo cuál es la B. ¿Cuál es la segunda opción de Necaxa en este torneo? La negra. La negra. Ah, pues sí, con los nombrecitos. Sí, seguramente que con esa, ¿no? Saldrá para... Que la echaron a perder poniendo el nombre del que... ¿Quieres subirte la foto? No sé, pregúntale a Javier. Sergio Maris dice, no debemos desesperarnos cuando el Necaxa le va mal, la suerte no está de nuestro lado. Existieron 4 jugadas de gol, 2 de Dávila, 1 de Gullit y otra de Brian Fernández y la que abanicó Barragán. A título personal pienso que el grupo no está unido, se generó un nivel de desconfianza elevado por ausencia de gol y una defensa endeble. Pienso que se puede tener buen cierre, tratar de ganar los 2 de locales, esto se puede lograr si se unen las líneas de nuevo de la defensa y la media. Se requiere de contenciones que acompañen a la defensa, por un lado Bekeles y Gallegos y por otro lado Mayorga y el Oso Salazar. No sé de qué está hablando, pero bueno, en la central Alvarado y Luis Donaldo, 2 medios ofensivos, Mati Villalpanto, y 2 delanteros, Dávila y Brian Fernández. Los cambios, Guti por Mati. ¿Guti? ¿De qué está hablando? El Gulli. Luis Pérez por Villalpando y Barragán por Irriaño por Fernández. O sea, entran 2 por 1, muy bien. Imagino que en primer lugar debemos consolidar la media y la defensa. En México el fútbol no está diseñado para jugar bonito. Se debe esperar al rival y atacar siendo contundente. Espero que el sábado acompañe al Necaxa al buen fútbol y la suerte. Debemos pensar positivamente y esperar que regrese de la confianza y la unión en nuestro equipo. Vamos, rayos adelante en las buenas y en las malas. Bueno, ahí está. ¿Algún comentario o algo? No. Ok. Pues gracias al señor Maris. Luego Alex Special dice, entonces las jugadas falladas contra Puebla, por ejemplo, ahora contra León, ¿eso es por mal trabajo? ¿No fue mala suerte que la defensa metiera la pierna en la raya para no dejar entrar la de Dávila? ¿Qué rayos? Me pregunto cómo se entrena para que no te saquen un balón en la línea. Y pone risitas. Alejandro Cantú dice, qué pena que se haya ido Leaño. El tipo es preparado y seguro le va a ir bien en el futuro, pero lamentablemente el fútbol es de resultados inmediatos. Y después del Ruso y Fuentes, fue el técnico más nefasto de la historia del club. ¡Ey! Según esto, ya está amarrado Siboldi para la siguiente temporada. Pero a ver, más allá de mi eterna admiración hacia el profe Miguel, mi Miguel de Jesús, yo la verdad no entiendo, ¿por qué tanto odio hacia mi Miguel de Jesús? Pues no le fue bien con Necaxa. Oye, ganó un título de liga. Sí, pero al final le dio la peor posición de Necaxa en una liga de ascenso. No, perdón, pero cuando él se va, el equipo estaba en zona de liguilla. Era octavo, ¿no? Sí. Estaba en zona de liguilla. Que después haya llegado... Ay, se me va el nombre ahorita. ¡Ah! No me acuerdo el nombre. Uno es un... Fueron dos, ¿no? ¿Quién? Fueron dos. Después era, de... Es que era este cuate con auxiliar Miguel Acosta. Ah. Hijo, se me fue el nombre. Pero cuando se va mi Miguel Jesús, los deja en zona de liguilla. Y ahí sí fue claro lo que decíamos, suponíamos hace rato, ¿no? De que le tendieron la cama. Una bola de poco profesionales. Y a esos no veo que los odien tanto. Y en ese grupo todavía estaba el Ojero también, ¿no? En fin. Pues... O sea, pero en serio. Digo, más allá de Arturo Reyes, que siempre dice que me va a decir y nunca me dice. No entiendo por qué tanto odio hacia mi Miguel de Jesús. Pues nada más como que... Fíjate, es el recuerdo que queda, ¿no? De él. ¿Cuál? Ese es la salida. Y no el bueno... No sé, el partido en Coras, ¿no? La final de Coras. Es un momento como también interesante de la historia del club. Y pues con lo que se quedan de la idea de Fuentes es que no haya calificado a Liguilla cuando ni siquiera fue precisamente con él. Aunque para allá iba, la neta. Yo creo que se quedan con que no subió a primera, más bien. También. ¿Y por qué no culpan a Roger Rojas? Ay, maldita sea, dije. Ahí sí, o sea, si en aquel momento hubiera anotado, tal vez otra cosa hubiera sido, pero... Sí, pero aunque creo lo que alguna vez dijiste, Alex, que quizá no era el momento, y quizás si se hubiera ascendido esa vez, un año después hubiéramos regresado, ¿no? Sí, a mí me parece eso también. Pero eso ya no es cosa de mi Miguel de Jesús. Bueno, decía, según esto me pone a pensar lo siguiente, uno... ¿Estás contratando al técnico campeón del fútbol mexicano y le vas a pagar el salario mínimo? 2. Suponiendo que le pagas a lo que pide a Siboldi o hasta Guardiola, ellos estarían poniendo en riesgo su prestigio. O sea, vas a llegar a un equipo donde cada 6 meses se venden tus mejores jugadores. El equipo quizás tiene continuidad en todo menos en lo más importante que son los jugadores. Pues en resumen, el equipo para los próximos años solo aspira a quedar en media tabla y ser un equipo más. Quizás cuando se tengan problemas de descenso inviertan un poco más y por ahí vemos alguna liguilla y ya. Los tinajeros ganarían más dinero vendiendo el equipo a empresarios chinos y ahora sí podemos soñar con algo real. ¿Qué? También no entiendo por qué tanta queja hacia los tinajeros. Son los que nos sacaron del pinche hoyo en el que estábamos metidos. Sí. O sea, no entiendo. Pero es el mismo comentario, de lo de mi Miguel, sí. Jesús, la misma persona. Ajá. Sí, Alejandro Cantú. Ahora, también, o sea, no es un hecho que vaya a llegar Siboldi. De hecho, al parecer no va a llegar Siboldi. Yo creo que no. Ajá. Ahora, eso es una cosa, al margen de si sí, ¿cómo puedes afirmar que le van a pagar el salario mínimo, por decirlo de alguna manera, no? O sea, yo no sé cuánto gana un técnico Necaxa, ni es algo que me importe, y no es información que el club me tenga que dar tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos afirmar que ahí van a traer a un técnico campeón y le van a pagar el salario mínimo? O sea, ¿cómo? O sea, que nos dé su fuente Alejandro Cantú y lo hacemos parte del programa, ya que él está enterado, o sea, de cosas que... Como que lo cuestiona, ¿no? O sea, cuestiona eso, que si, o sea, vas a traer un técnico campeón. Obvio no, o sea, fue campeón y obvio, pues va a cobrar como tal, ¿no? O sea, si es que llegara, pues uno adivina que pues va a ser un costo importante, sobre todo si lo comparas a lo que pudo haber sido un Marcelo Michel, que es debutante en primera división, ¿no? Sí, el mismo cartel y la etiqueta de ya técnico campeón de Liga MX, ¿no? Sí, no, obviamente se cotiza distinto. Que de hecho me parece que, de hecho en la semana salió una nota, no sé si la vieron, el mismo Siboldi en un programa de radio en Monterrey, confirma que hubo un acercamiento con Necaxa, que le presentaron el proyecto y que a él le agradó el proyecto. pero dice que no está cerrado porque ya lo demás lo tienen que ver con su agente y ya es la cuestión contractual, es decir, pues, lo que cobra Siboldi, ¿no? Me parece que si no hay arreglo con Siboldi será meramente por eso, cuestión económica. Ajá, sí. Ahora, qué sí, prisa, ¿no? Son muy fatalistas. Son muy fatalistas tu hermandad, Murdo. Digo, cada quien ve las cosas como quiere verlas o como... O no sé, pero también eso de los empresarios chinos. O sea, yo creo que sería peor, pero bueno, Sí, ya sé. Sí, no, mucho, o sea... Como que de repente se nos olvidan muchas cosas, ¿no? Y el mensaje a los tinajeros no lo entiendo también a veces. De hecho, me queda claro que es... O sea, el momento que ven que no se va a alcanzar el objetivo, pues es que deciden mover al de año, ¿no? Y además, yo creo también, pues que ya son suposiciones mías, que el clima interno no estaba bien. O sea, que de verdad no había conexión con los jugadores y estaban pasando por problemas serios, y pues los tinajeros deciden moverlo. Entonces, ¿qué no era eso lo que querían? ¿Por qué sigue siendo el ataque, pues, con los tinajeros? Pero es que, en serio, si yo fuera de la familia tinajero, no tendría que estar a las 2 de la mañana grabando el podcast PR, ¿no? Uno. Y dos, o sea, yo estaría, ya hubiera mandado a los necaxistas hasta donde no sé dónde. Porque en serio, cada decisión que toman, cada que traen a un técnico, cada que venden a un jugador, cada que compran a un jugador, les llueve con todo, o sea, y quizá lo que dices, se nos olvidan las cosas, ¿no? Necaxa tenía 4 años en el ascenso y pues parecía que ya éramos un equipo más y ellos son los que llegaron y sí, quizá muchos, incluido yo, tuvimos dudas cuando llegan. Ponen, incluso yo en su momento critiqué a mi Miguel Jesús cuando llegó, yo decía que era un técnico sin experiencia, pues les funcionó el primer torneo, o sea, el primer año que están los tinajeros ganan el título, y en 4 años que han estado, pues se disputaron 2 finales de ascenso, se perdió una, eso quiere decir que ganaste 2 títulos de liga en el ascenso, subiste, mantuviste la categoría, ganaste la copa, ganaste la supercopa, y el necaxista se sigue quejando, eso yo no lo entiendo. Sí, de acuerdo, y bueno, digo, nadie es perfecto también, o sea, han tenido errores y hay momentos complicados en este andar, ¿no?, por la dirigencia de Necaxa, pero creo que han sido más las buenas que las malas. Sí, y es que es lo que hemos dicho, ¿no?, cada refuerzo que traes o cada técnico que traes es una apuesta, al final de cuentas. Sí, y también, sí, porque igual puede ser Siboldi que el que viene y no gana ni un juego, ¿eh? Porque así suele pasar. Entonces, pues, el hecho de que traiga experiencia y tenga cartel no te garantiza que en el equipo vaya a tener éxito. O sea, es una apuesta también, que puede tener más, que la probabilidad es mayor, sí, pero eso no garantiza nada, a final de cuentas. Sí, insisto que qué prisa de saber lo del técnico, ¿no? O sea, ni va a dirigir en esta temporada lo que queda de los últimos partidos. Y pues ya sabrán ellos para planear y que vean refuerzos y eso a su tiempo, ¿no? ¿Cuál es el problema de saberlo? Tampoco es tan sencillo, o sea, agarrar y decir, pues es que hoy quiero a Siboldi, ¿no? Órale, así, pues no, o sea, no es de dedazo y ya. Y sobre la inversión, pues, o sea, es el primer equipo, sí, pero también tiene que invertir en las fuerzas básicas, en el equipo femenil, siempre piden que inviertan en el femenil, en cosas administrativas, ¿no? También, o sea, sí. Entonces la inversión básicas. No nada más es por jugadores y ya, hay una, es una empresa, entonces todos los departamentos pues tienen que recibir su respectiva parte de dinero, entonces también no es como decir, no, pues voy a invertir en el primer equipo y los demás valen más, ¿no? Perdón, pero... o sea, no. Sí, es más complicado de lo que parece, ¿no? Y que sí. De repente eso es lo que no la gente no dimensiona de todo lo que implica. Bueno, seguimos. Hugo Rayo dice, suena Daniel Travieso Guzmán para dirigir a Rayos el próximo torneo. lo dijeron en Radio Deportiva de Guadalajara. Pues eso ya lo habíamos comentado la semana pasada. Esos de Radio Deportiva de Guadalajara han de ser agentes de ese güey. Sí. Lo ponen en todos los equipos. Sí, por eso digo. Sí, ¿no? Es como cuando... que fulano lo busca tal equipo y tal equipo y tal equipo para elevarle el costo, ¿no? Sí. Sí, y eso de los rumores, pues nada más va sobre eso, ¿no? Travieso, la verdad es que a sus últimos equipos ha dado pena, ¿eh? Digo. Sí, no, ni en el ascenso lo armó, ¿no? Creo que no. La última vez que le recuerdo que le fue bien fue con Tecos, todavía en primera división, y llegó una final. Sí. ¿No? Y Tecos era campeón, ¿no? Y es técnico campeón, ¿no? Del fútbol de México. Sí. Ha ganado títulos, ¿no? Con Santos. Sí. Bueno, está bien ya. ¿Cuántos años? Pero también hace ya. Sí. Rayo LA dice: lo que no entiendo es por qué se trajo a Alberto Clark si Leaño ya estaba en la cuerda floja. Digo, si una sola derrota desde que llegó Clark fue suficiente para correr a Leaño, ¿ya para qué lo traían? Él va a estar como en las fuerzas básicas, ¿no? O sea, yo me imagino que va a tener como ese trabajo. No tanto con el primer equipo, no sé, no me imagino. Porque ahorita no puede estar en cancha más que en los entrenamientos, ¿no? Pero como tal no puede estar en el estadio. Bueno, sí puede, pero no en la cancha. De hecho, Anselmo Alonso en el partido contra Atlas mencionó justamente eso, que Clark venía a hacer trabajo en fuerzas básicas. Bueno, pues ahí está. Y además es para integrar staff del club, no como por el cuerpo técnico de Leaño, creo yo. Bueno, Gigas, el encaxista tejano, dice: muy bien, llegan Siboldi o Daniel Guzmán a dirigir a Necaxa. ¿Y qué tal el armado del equipo? Cualquier técnico de calidad y trabajo comprobados, como los mencionados, lo primero que van a pedir a la directiva es la llegada de 3 o 4 refuerzos de calidad para poder trabajar con el plantel y aspirar a encontrar resultados positivos para el próximo torneo, para el torneo que viene. Se menciona mucho que Dávila va para los Tigres de Nuevo León o para el América. Ahí Necaxa estaría perdiendo otra vez una figura clave que ojalá el nuevo técnico que llegue pueda convencerlo de quedarse en Necaxa. A mí me encantaría que el nuevo técnico ya estuviera con el equipo desde ahora, conociendo a los jugadores, analizando opciones, operaciones, viendo refuerzos, mientras Merino se hace cargo de los últimos 4 partidos, que no se pelea nada ya, pero que son puntos valiosos. Y pues, ¿cómo sabes que no es Siboldi? O sea, no, pero empezando mal, porque ni es Siboldi, ni el otro, el travieso. Entonces, ¿y lo todavía de Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Creo. Lo dijeron también ustedes la semana pasada, lo dijo creo que Genis. O sea, Dávila tiene la mente en otro lado y así no le sirve a Necaxa. Yo creo que Dávila lo que quiere es ya salir de Necaxa también. Sí, está bien, o sea... Es válido. Que se vaya, que le salga lo azul, lo amarillo, lo que sea, y ya, que deje pues efectivo lo que tenga que dejar Necaxa y ya. Ajá, es un muy buen jugador. Pero si él tiene otras pretensiones económicas y quiere jugar en otro lado, pues no cabe, ¿no? Dicen que a fuerza ni los zapatos entran. Sí, no. Y si el equipo puede obtener un beneficio, pues qué mejor. Sí, y pues ya, o sea, la verdad es que a mí ya cayó de mi gracia varios partidos atrás. Ajá, que la situación es un tanto parecida a lo que pasó con Edson Puig, ¿no? En su momento. Ajá. Uh-huh. De repente así como que maravilló la liga y todos dijeron yo quiero, y Necaxa sacó beneficio de ello y él se fue porque quería más varo y se fue por más varo y para pagarse, ¿no? Sí, y yo pienso que, bueno, empezó muy bien este torneo y ya tiene su bajón, está hasta peleando el goleo. Entonces yo pienso que es ahora cuando, si le van a sacar dinero, lo haga, porque si sigue jugando como es ahorita, no, va a disminuir su precio, yo creo que mucho. Mejor ahorita. Le puede sacar más ahorita que quizá en 6 meses, que si sigue con este ritmo, ¿no? Sí, no. Que además también mejor esas negociaciones no son de un día para otro. Los clubes prevén, o sea, visorean a uno y lo van cazando, y lo van esperando y ya. O sea, a veces el draft solamente es para hacer oficial cosas que se vienen platicando de meses, ¿no? Sí, cosas que ya están hechas. Sí, entonces, pues ya lo que tenga que ser será, y como decían, pues no hay que dar, no está obligado a explicar nada, ¿no? Pero pues... Ajá, sí, estoy de acuerdo. Se quejan mucho de eso de los jugadores, pero es que, o sea, si uno se va es porque otro llega. Entonces, así como ahora se iría a Dávila, pues así llegó, ¿no? En su momento cuando llegó nadie lo elogió ni nada, ¿no? Entonces, como pasó con el Piojito, Alex lo dijo en su momento, se quejan de que se va el Piojito, y cuando llegó se quejaron de que llegó el Piojito. Sí, ¿sí? Entonces, pues con calma, pues, si se va un jugador es porque viene otro. Parece que se nos olvida a veces que es lo que importa es el club, no los jugadores. Los jugadores van y vienen. Ya es muy raro el romanticismo de quedarse con una sola playera. Ya es muy ocasional, o sea, son casos excepcionales. No es, el fútbol ya no es así de romántico, pues. Muy bien. Y ya es lo que hay en el sitio. ¿Qué tenemos en YouTube? En YouTube de... Ay, que dice Punkis Descontrol. Punkis 2 Descontrol. Dice... La neta, los mismos jugadores echaron a Leaño. Necaxa dejó de ser competitivo, se notó. Están en un gran confort. Y la culpa es solo de los jugadores. No hay talento, faltos de imaginación y personal, ni en grupo se vieron torpes. Dice hace... Lo puso hace 2 días. Alejandro Cantú también aquí comentó. Dice, ya por último, estas épocas me recuerdan el Apertura 2016, donde el Necaxa era dirigido por el profe Sosa, sacaba el balón Barovero a Marcos González, él para Iturra y él, y este se la pasaba a Puch para que el Pipe Riaño Espíndola o hasta el Ratón Izijara metieran el gol. Era súper difícil jugarle al equipo. 2 años después, el equipo es un desastre. Este fue el avance del proyecto. Pues más bien ahí yo pienso que se desvió, o sea, sí existió como cierto avance de Sosa a Ambriz. Digo, Sosa salva al equipo y se va, y Ambriz consigue, bien o mal, pues es un título, ¿no? Entonces, me parece que ahí va bien, y luego se desvirtúa pues un poco, y ahora pues hay que otra vez enderezarlo, pero... Sí, o sea, de que hubo cierto avance, sí. Tal vez ahorita, bueno, no, tal vez. Sí se retrocedió, creo yo. No sé lo que ustedes opinen, pero yo creo que se retrocede a cómo se estaba avanzando hace, pues, 6 meses. ¿Qué más? Nada más, déjame ver. Uno más. Jorge Martínez. Ah, este tiene mensaje para ti, Murdo. Ah, caray. Se jugó un segundo tiempo bueno para el espectáculo. Habla de... el partido con Atlas. Uh-huh. El equipo se veía con idea y ve que les interviene en los 2 goles. La verdad pensé que sí ganábamos, pero se me olvidó que Murdoch puso Necaxa en la quiniela. Pues casi me sale. Pero bueno. A terminar dignamente el torneo y ver qué ideología trae el nuevo técnico para saber quiénes se quedan y quiénes no. Un abrazo a todos, buen podcast, buena colaboración de Genis, y son todos. Sí, ahí está la florecita y el saludo para don Adrián. Pues ya, Twitter, John Dicker. En el Twitter, es la sección de Botepower, hashtag podcastPR, dice, ¿qué les dije? No me extraña que la directiva haya echado Leaño antes de terminar el torneo, dado el historial que ya se cargan. Al menos la directiva está siendo congruente dentro de su incongruencia. Y pues, ¿quién suena? Pues quien suena es Siboldi, y así tendrán que interrumpir la política de austeridad, porque no creo que cobre poco, y lo que les dije desde el principio, culpables, la directiva. Y bueno, como lo he venido pidiendo desde hace casi 10 años, Picas Becerril para técnico de Necaxa, porque lo amo demasiado, y ya nomás por eso, pinches perros, ¿y qué? Órale. Espero que el pinches perros no seamos nosotros, ¿verdad? Digo, porque cuando uno se violenta, pues sí se violenta. ¡Qué padre! Ojalá se haga costumbre que hablen de cine chafa, pero para que no digan barbaridades como Murdoch, pidan mi consejo. Yo sí me la sé de todas en cómics. En resumen, hacer una película de Venom sin Spider-Man es un sinsentido. Esto en relación al contenido Patreon, ¿no? Que fue de... Así es. La película de Venom. Pero ahí también tu hermano nos puede ayudar, ¿no? Taker. Porque sí. Porque sabe mucho de cómics. Es que yo dije que era por otro cómic del universo de Venom, que por eso era la película, pero bueno, no lo sé ahí, luego le preguntamos a tu hermano. Hay que no le explique, porque sí, yo sí. Tampoco, yo así del tema no, de hecho películas de superhéroes sí como que me dan una hueva, salvo las de Ant-Man y las de Deadpool, todas las demás me parecen basura. salvo Infinity War, que la vi porque hay una mamada que, perdón, un chiste de Deadpool, pues la vi de gratis, entonces, me gustó que ganó el malo. Digo, ya lo puedo decir, digo, ya que no la vio en este. Ya, sí. Sí, ¿no? Me dio gusto cuando Thanos echa a todo mundo, pero bueno. Ok, sigo con Bote Power. Dice, pues esto fue Necaxa en el torneo, un equipo de nivel pobre que no sabe defender ni atacar. Buena actitud, pero no llegan a más. Al menos ahí sí mejoraron. Como lo dije desde siempre, el pedo aquí siempre fue el pobre plantel. ¿Y qué querían? Merino no es mago ni hace milagros. Leaño dejó al equipo hecho mierda. No hay poder humano que pueda rearmar un equipo que un disque técnico echó a perder por casi todo el torneo. Y como hashtag pone, la vieja confiable. Pues, no es, a ver, dice que el pobre plantel era, a ver, no entiendo. Primero dice que lo dijo siempre, que el pedo, así lo dice él, fue el pobre plantel. Y luego dice que Leaño dejó hecho mierda al equipo. O sea, por fin, o es el pobre plantel. O sea, ya venía así, o la directiva, como dice él en un comentario anterior, o es Leaño, por fin. Todos somos. No sé. Vamos a ver qué pasa con el plantel. Ahora, tampoco se puede cambiar a todos, ¿no? De un torneo para otro, sobre todo en este periodo invernal. Más complicado. Ajá. Ahora, no sé, noto yo también ya odio hacia Marcelo Michel. Carajo, si el técnico era Dios, no era él, él era el auxiliar nada más. Pues sí, yo en también fin. Pienso eso. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dijo él mismo, ¿verdad, Alex? Sí. Declaración. Y además, no les gustará, pero, o sea, se van a arder hasta, espero no estén desayunando ni comiendo ni nada, pero les va a doler porque él es el ganador de la Supercopa MX, la primera, ¿no?, en la historia del Necaxa. Ajá. Bajo ese. Entonces, ¿y? Ya quedó. Ajá, o sea, y hasta que Necaxa no gane algo más, va a ser el último título oficial del equipo. Pues así sí. Que, pues ni modo, así se va como campeón. Pues, les guste o no, se va como campeón, Murdoch. Es un título ya, oficial, Murdoch. Son provocaciones, eso, me parece. No, la verdad pero es que... Pero eso tampoco es verdad. Mira... Los números no mienten. Es como... O sea, yo no creo que sea tanto ya juzgarlo a él. O sea, es como un fracaso en lo personal en cuanto a su manera de manejar el grupo, creo. Yo creo que él tenía una idea clara de lo que quería en cuanto a lo futbolístico. El problema fue que ya no supo cómo convencer a los jugadores, pasaron cosas que manejo de grupo, ¿no? Sí, que pues tiene que ver con, más bien con eso, con los egos y la situación del jugador como tal, pero él así en cuanto a su idea futbolística, pues yo todavía se la compro, ¿no? Todavía... Pero es que por eso, o sea, no le salió, no tuvo fortuna en el equipo y ya, o sea, ni modo, sí. O sea, a eso se exponen. Pero no eras tú el que lo tachaba de mentiroso, que porque nos vendía una idea y hacía otra cosa. Pues eso es la parte de sus errores, o sea, sí decía una cosa y a la mera hora no lo veías, o sea, pero el por qué, yo siento que tuvo que ver con eso, con el manejo de vestidor nada más. Oye, pero por ejemplo, hace rato también ya estabas tachando de mentiroso al profe Merino y sí. no recuerdo que hayas tachado de mentiroso al que estuvo antes de ellos dos. Que prometió 50 puntos y 2 liguillas, ¿eh? No prometió. Dijo que eran sus objetivos. Bueno, sus objetivos. Pero los cumplió, ¿no? Y a él no lo tachaste de mentiroso. ¿O sí? Ay. Todavía hasta le hablas con cariño. Tampoco de profe Merino digo que sea mentiroso. Yo les preguntaba a ustedes si ustedes vieron eso en el funcionamiento del equipo, nada más. Y dijiste, o sea que nos mintió. Yo te les pregunto a ustedes. O sea, ustedes, o sea, te lavas las manos. Sí, yo nomás estoy haciendo la pregunta. Tú dime si sí o no. Si sí o no, está mintiendo. O sea, tú estás dudando de si dijo la verdad o no. Ah, bueno. Y uno es el que tiene que decir que es un mentiroso. Yo digo que eso, pues, al menos este partido no nos puede dejar conclusiones. Veremos si eso sucede en los subsecuentes, porque eso fue lo que nos dijo que iba a hacer. Eso me recuerda a una canción del gigante guatemalteco Don Ricardo Arjona. ¿Por qué? ¿Qué dice? La de yo no quería mentir, me hiciste un mentiroso. Hoy digo lo que tú quieres oír como un acto piadoso. Pues, Rolón. No sé. Lástima que ya no nos escuche a Alexander Ríos, creo era, que le gustaba cuando poníamos a Ricardo Arjona. Bueno, ¿qué más hay ya? Acabamos con... Ya terminó la sección de Bote Power. No veo el tuit de Alex, pero me salté uno que de un tal arroba pasión rojiblanc. Decía, el tercer juego de la World Series es casi como el podcast PR, un maratón interminable. Yes. Y es que aprovecharon mi ausencia para echarse un programa largo. No, ¿verdad? Es que con lo de Leaño, pues se alargó. Bueno, sí, es que Alex echó 15 minutos. Sí, también. Cuando te reclama a ti de que tú no dijiste nada, dijiste tú, es que te echaste 15 minutos. Y sí, te echó 15 minutos. Y no me echaste ya. Que... Es que, no. Es que yo ya sabía que me ibas a dejar solo. Y lo revienten, que revienten a él. Oye, con 5 minutos te dejo solo, no 15. Que me revienten a gusto. Pues, sí. Pero bueno, coincido mucho con esa opinión que dio Alex en torno a la salida de Michelle Año y de pues, lo de la gente, ¿no? Tal cual, ahorita se los acaba de decir, les guste o no, pues ahí está. Marcelo Michelle Año ganó título oficial con el equipo, ¿no? Por ejemplo. Así es, y en su primer partido. Nadie, mira, yo elogié mucho tiempo a mi Miguel de Jesús por ganar un título en su partido, fue 19. Uh-huh. No, Marcelo Michelle lo mató en el primer partido. Sosa se tardó 23 partidos, si no mal recuerdo, pero no, sí, lo que hizo Arellano se tardó 22 partidos, pero Michelle mató a todos. Bueno, ya no faltará quien diga, ese título era de Nachito. Ah, sí, ya lo dijeron, ese título era de Nacho. O de los jugadores, porque en el año no hizo nada, también, ya lo dijeron. Es como el de mi Miguel Jesús, dicen que fue de los jugadores, ¿no? Pero claro, ya sabemos que el jugador que está en la banca, que quiere entrar, se mete porque él quiere, ¿no? Tata se metió y cambió el partido porque él quiso meterse, no porque lo haya mandado el técnico. ¿Y cuál otro es? Ah, que ese es un torneo de chocolate, bueno, la copa, que pues en efecto alguna vez dijimos que no tenía como mucho valor, o sea, era oficial y se le debe dar el justo valor, pero ahora ya no vale. Hace 6 meses valía, ahora ya no. Pero bueno. O sea, la copa de MX de Nachito sí valía, pero la Supercopa MX de Marcelo no. Así es. Doble moral se llama. Hay muchas aristas. Podría dar argumentos de los dos bandos, pero ya tengo mucho sueño. Ya, ¿no? ¿Qué onda? ¿Hay más? ¿Ya? ¿Hay más en Twitter o ya se acabó? No, es todo. Nada más fue la sección de Bote Pago. Ok, muy bien. Bueno, pues las rolas. Entramos con Me Dediqué a Perderte, de Alejandro Fernández. Porque, bueno, pues Guadalajara y el Atlas. Y y aunque tenías la victoria, Necaxa se dedicó a perderla. ¿O por qué era? Rolón, ¿eh? Por eso y por la liguilla, porque así se dedicó también a perder la Necaxa desde la fecha 4, creo. Exactamente. Bueno, y vamos a salir con One Step Closer de Linkin Park, porque pues bueno, ya con la salida de Marcelo Michel y ahora la propuesta del poderoso y el inspirador, el estratega Merino, estamos un pasito más cerca de mejorar, ¿no? De volver a ser grandes. Ya no sé qué estoy diciendo, pues ya sí. Es muy tarde. No, ya es temprano porque ya se regresó un error. ¡Ay, de veras! Oye, ya me devolvieron otra vez a 1 de la mañana. Solo por eso no estamos llegando a la hora de las brujas. Así es. Válgame Dios. Bendito este horario es tú de dijiste invierno. Tú dijiste que a esta hora, ¿eh? Sí. Sí, ya sé, pero ya me está traicionando aquí al... Bueno. Sí, eso. Redes. Pues redes. A mí me encuentran como arroba Alex de Rayos en Twitter y Lex Fénix en Facebook. Taker. Pues yo paso, compadre. Ya es que en realidad yo abro Twitter una vez a la semana y es para leer el hashtag de Podcast PR, nada más. Bueno, a mí me encuentran arroba Murdoqueras y en Instagram y en Twitter. Y en Facebook le pueden dar like a Murdoqueras Cartoons. Ahí sí gana Don Gerardo Taker, en fin. Que escribe cada 2 meses, tuitea algo. Ya, un día volverás. Como un año que no tuitea nada de Necaxa. Un día volverás. No lo descarto, sí. Está bien. Bueno, pues gracias a todos. A eso. ¿Algo más ya? Vámonos. Pues vámonos. Alex. Esto fue